¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes 3 de mayo, el primer fin de semana del mes de mayo, tradicionalmente de los meses más calurosos, por lo menos aquí en Yucatán. Así es de que a seguir soportando los calores, ya saben, el hábito de la crioterapia para evitar los golpes de calor, que lo único que tiene usted que hacer es cargar una hielera bien equipada donde quiera que vaya. Así es de que evitar y soportar este calor y prepararnos para las lluvias. Quédese con nosotros, estamos en la emisión número 4911 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jinerés, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom trayéndole esta transmisión. Y en la conversación de esta noche me acompaña Laura Alcalá Oliver, a quien saludo. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y pues que ya hayan tenido una linda semana y que tengan sus planes para el fin de semana, Robert. Y pues bueno, que vayan haciendo su cochinito porque el próximo viernes es Día de las Madres, así que pues tengan listos su dinerito para que le vayan a comprar un regalito a su mamá. Mejor dele un abrazo, ¿no? Pues hoy el Los horno para codos. bollos, ¿no? Bueno. Oye, y sí, la recomendación es que le regalen algo para ella, no para la casa, Sí, pues porque regálenle una escoba, sí, no, esos regalos regálenle. no son regalos. Porque sí, nos hace muy, muy feliz cuando nos compran una lavadora, una secadora, una estufa o lo que sea, porque pues aliviana mucho el quehacer de la casa. Pero, pues no hay nada mejor como algo personal y que sea útil. O sea, sí sé que es bonito darle la sorpresa de comprarle alguna cosita, pero lo mejor, pues vaya tanteando qué necesita, qué le gustaría. Porque a veces nos regalan cosas que la verdad lo guardamos en el closet y no lo volvemos a ver, o acabamos regalándoselo a alguien más porque no nos sirve. Entonces, eso de recibir regalos inservibles o que Pues no vas a sí, usar, pero sí, no, finalmente no. material, ¿no? Mire, yo le recomiendo, y no por codo, ni por nada, si tiene dinero, pues regálele y lo más caro que encuentre, pero creo que el regalo más apreciado sería que le dé un abrazo, que le diga que la quiere, ahora que la tiene, porque luego ahí andamos moqueando cuando ya no está. Y sí, te quería mucho, mamá. Y vaya y dele un abrazo y dígale que la quiere y esté con Ya. ella y consiéntala. Y Creo para que mí es el mejor regalo. está corto tu calcetín. Sí. ¿Eh? Si es así, Es honrar entonces su presencia. ir a darle un abrazo todos los días, así, Ah, bueno. o todos los fines de semana, o Claro, claro, simplemente claro, claro. ser más frecuente con ella y atenderla más. Ese sí sería un buen regalo, pero que sea duradero, o sea, a lo largo de todo el año, a lo largo de siempre, ¿no? Entonces, pues bueno. Y Robert, pues el tema, porque se trabó mi máquina y no puedo ¿Qué abrir me el tema, cuenta? no sé qué pasó. Si te parece, porque ahí está, ya. Pues y fíjense, hoy vamos a platicar por qué no es buena idea obligar a los empleados a volver a la oficina. Y esto, Interesante el artículo, ¿no? sí, un escrito, escrito por Nino Pavoda, que es writer, editor. De LinkedIn, saqué el artículo Ah, de mira, LinkedIn. mira, qué interesante, pero pues me parece una reflexión muy importante. Y empieza diciendo, no mires atrás, ¿no? O sea, pero esto parece no aplicarse al teletrabajo. O sea, toma asiento, busca dónde enchufar tu portátil y a trabajar. Y pues ¿Cuántas veces no hicimos eso, no? mira, Hasta cuando andábamos viajando o buscábamos un restaurante que eran Sanborns, ¿te acuerdas? Porque tenían wifi y nos Ah, sí. sentábamos donde había enchufe para la Cuando no en computadora. todos lados había wifi, sí. Sí, y para conectarnos, ¿no? Sí, Para trabajar. para mandar correos, contestar propuestas, etcétera. Pero sí, fíjate. Y me parece muy acertado con este dicho de no mires atrás, porque muchas veces pues de veras, eso de retroceder ni para tomar impulso, ¿no? Una vez que ya aprendiste de cierta forma que es más fácil, pues es como que tú digas, cierras tu laptop ahorita y te pones a mecanografiar en una máquina de escribir. O sea, ¿quién va a hacer eso? Nadie. Yo me No, bueno. acuerdo que cuando tomé clases de mecanografía con una máquina de escribir, ¿A poco todavía tomaste ah, clases? claro que sí, y bueno, y eran de las no eléctricas, porque todavía no existían las eléctricas. Tenías que estar ahí con tu papelito que era borrador y que regresar para teclear en el mismo lugar la misma letra con el borrador para que se borre. Y luego teclear la letra que querías y teclearla varias veces para que perforara el borrador. Bueno, un show. Luego vinieron las máquinas de escribir eléctricas, que esa ya tenía un borrador incluido. Entonces, apretabas el borrador, regresaba solita y borraba y ya podías seguir escribiendo. Imagínate, y imagínate qué cambio ahora le puedes No, ahorita dictar, con la computadora, no. no, pero le puedes dictar Todo lo que a puedes la, hacer. ¿sabías que le puedes dictar a la inteligencia artificial y te Y ella me escribe hace una y no, carta. no aparte te la corrige, te la mejora No, no lo he usado. o sea, y se lo dictas? O le Pues. dices tu idea y ella te hace todo Ah, bueno, esa la sí ya chamba. la sabía. Sí, no, es impresionante todos estos cambios y por supuesto. Pues ni mirar atrás, o sea, definitivamente. Entonces, pues yo sí concuerdo con lo que dice, con lo que se dice de este artículo. Y bueno, y por eso, pues muchas veces, pues ahorita que todo, pues la pandemia ya terminó, etcétera, pues habrán muchos dueños de negocio que sí quieren que regresen los empleados. Pero Robert, nosotros conocemos a muchos otros que incluso cerraron sus oficinas, Sí, la empresa sigue funcionando claro. y todos sus empleados trabajan desde casa, ¿sí? Y a nivel internacional, o Y sea. con mejores resultados, pagándoles mejor a sus empleados, sin gastar en oficina, aire acondicionado. Mantenimiento de oficina, todo lo que implica eso, ¿sí? Que pues te ahorras un dineral allá que te permite pues remunerar mejor a tus empleados. Entonces, yo creo que pues bueno, no todas las empresas pueden darse ese lujo. Ojo, hay que recordar que pues sí, cuando todo está digitalizado y tu trabajo puede hacerse de manera digital, pues está todo dar. Pero cuando tiene que estar presente a alguien, pues ahí no hay mucho que cambiar, ¿no? Por ejemplo, el que atiende una tienda, pues tiene que estar físicamente allá. El que ordena un almacén, pues físicamente tiene que estar allá. Entonces, hay muchas cosas que definitivamente no se pueden hacer remotamente, pero las que sí, pues yo no veo por qué no aprovechar esas bondades que ya hemos aprendido a lo largo de la pandemia. Absolutamente, amigos. Y bueno, pues este artículo me pareció muy interesante porque muchos empresarios, pues tradicionalistas, quieren forzar que nuevamente los empleados vayan a sus oficinas a trabajar porque tienen el hábito de supervisarlos, o sea, y supervisarlos para ellos es verlos que están trabajando, o sea, los tienes que tener ahí enfrente, y bueno, eso es mucho a la burocracia, ¿no? Que en realidad, amigos, pues la modernidad, el mundo digital tiene tantas ventajas, que bueno, de esto y más vamos a seguir platicando, es el tema de hoy. No se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes 3 de mayo. Hoy es día de la Santa Cruz, ¿no? Es día de los albañiles, 3 de mayo. No es cuando festejan, ni sé, habría que googlearlo. Pero bueno, quédese con nosotros, es viernes, ya sabe, aquí en Fórmula en los Negocios, siempre trayéndole temas relevantes que consideramos relevantes e importantes para que usted pues podamos aprender a ser mejores empresarios, mejores profesionistas, mejores personas inclusive. Déjeme darle una recomendación. Atención, papás, ya está terminando el ciclo escolar y llegó el momento de apartar el lugar para el próximo ciclo escolar. Y yo le recomiendo el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján. El Centro Educativo le ofrece planes para kinder, primaria, secundaria y medio interno. Mire, el medio interno es un sistema educativo extraescolar donde los alumnos reciben asesoría, reforzamiento para realizar tareas de la casa en un horario de 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Este sistema es ideal para padres y madres que trabajan hasta la tarde. Pero mire, lo más importante es que los niños están supervisados por maestros calificados, tienen tiempo para realizar las tareas, tiempo para actividades lúdicas, pueden jugar, pueden aprender el inglés, practican el inglés, practican la computación. O sea, el niño, el joven, sigue aprendiendo. Y eso, pues, es muy importante y un apoyo importante para los papás. Además, las instalaciones del centro educativo son de primera. Yo ya tuve la oportunidad de visitar el centro educativo y tiene cada salón, aire acondicionado, pantalla, computadoras, la verdad que internet, la verdad que tiene la tecnología al servicio de los maestros y de los niños. Este sistema es un gran apoyo para los padres de familia. Incluye el almuerzo completo y balanceado para cada alumno. Así es de que vaya y aparte el lugar. Ya es momento de hacerlo. Ellos están en la calle 57 por 46 y 48, Colonia Centro, a una cuadra de la plancha, muy bien ubicado. Y le recomiendo que vaya y que conozca las instalaciones para que se convenza de que es el mejor lugar para que sus hijos estudien. Acuérdense, tiene preescolar, primaria y secundaria. O márqueles 9991-617440, 9991-617440. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y ella con este tema de por qué no es buena idea obligar a los empleados a volver a la oficina. Y bueno, ¿por qué no, Laura? Pues bueno, aquí plantea tres puntos importantes que vamos a platicar. Y bueno, el primero es que podría ahuyentar a los mejores. O sea que la presencialidad obligatoria fomenta la rotación de personal. Pues sí, tiene razón. Fíjate que hay algunos patrones que sí han permitido que sea pues la mitad del tiempo de trabajo en casa y la otra mitad de su tiempo de trabajo en la oficina. Por Híbrido. ejemplo, ajá, ándale. Entonces, eso, pues, de alguna manera creo que esa flexibilidad, pues, también ayuda, ¿no? A contrario a obligar a que siempre sea el 100% de su tiempo presencial, ¿no? Entonces, pues aquí el punto es que puedes ahuyentar a tus mejores elementos si los haces, si les haces obligatorio que estén presencialmente, pues su tiempo completo, ¿no? Entonces aquí hace algunas referencias de que las empresas que intentan volver a las antiguas costumbres perderán a sus mejores profesionales. Y esto lo dice un economista, Raj Chaudhry, de, no sé cómo se lee eso, pero bueno, es desde Harvard Business School. Y Raj también cuenta que históricamente han sido los candidatos más solicitados los que han dado forma al lugar de trabajo y no sus jefes. Ay, qué interesante eso también, ¿no? Pues sí, digo, sobre todo cuando hablas con sistemas de trabajo en equipo, ¿no? Donde no nada más es importante el jefe. Bueno, es que fíjate, yo recuerdo, hay muchos dueños de negocios, sobre todo los negocios que tienen locales comerciales, que quieren ver a su gente sentados trabajando, ¿no? Yo recuerdo una tienda a alguien que le di coaching te estoy hablando de hace muchos años, y que tiene tiendas en el centro y que su oficina del dueño está en una parte, en una planta alta, pero con vista a la tienda, con un cristal gigantesco polarizado. Y yo me acuerdo que le pregunté, oye, ¿y por qué el cristal este? Dice, no, pues es de que aquí tengo que estar sentado para ver que todos los empleados que están allá en la tienda trabajen. Y me acuerdo que su queja era, fíjate, la queja de él era, y esto es esclavizante porque tengo que estar aquí viendo que trabajen. Le digo, y si no los ves, ¿qué pasa? No, pues no trabajan. Aquí mi abuelo se murió de un infarto por tanto trabajar, mi papá también, y Ay, yo no quiero que eso me pase. Le dije, pues deja de hacer eso. Así de simple. Es increíble cómo esos hábitos de trabajo, sobre todo de los dueños, cómo los limitan, Laura. Y es lo que decías ahorita, ¿no? De no tenerles confianza, o de que creen que los tienes que ver para que trabajen. así es, Robert. Y bueno, pues de otra cosa que menciona acá, hay que, pues que hay estudios que demuestran que las empresas que imponen políticas de regreso obligatorio a las oficinas, pues tienen más probabilidades de sufrir problemas de rotación de personal. Hay que recordar que la rotación de personal es lo más caro que le puede costar a una empresa, porque uno se ven deterioradas las operaciones de la empresa, ¿sí? Dependiendo de la funcionalidad de el personal que están rotando, ¿sí? Y otra, porque hay que capacitar a los nuevos que llegan. Entonces, imagínate, si el nuevo que llega finalmente ya está haciendo bien su trabajo, ya está sacando el máximo de sí mismo y de repente, pum, se te va y tienes que volver a empezar. Son, la verdad, muy agotadores y costosos la rotación de personal. Así que, pues bueno, en mi opinión, hay que pensarlo dos veces antes de obligarlos a regresar a la oficina. Y bueno, aquí habla también de un informe de Criteria Corp del 2022, en donde dice que el 56% de los profesionales de contratación en empresas que exigen la presencialidad afirmada, afirma que la rotación de personal es un problema importante. Pues sí, con lo que te acabo de decir, ¿no? Y que esta cifra cae al 50% en el caso de las empresas que utilizan ese modelo híbrido, que es el que te decía, ¿no? Que pues puedes decir, bueno, en las mañanas es cuando es más importante que estés, pero en las tardes ya trabaja desde casa, por ejemplo. O solo ven 2 días a la semana y el resto, o sea, son acuerdos a los que tienen que llegar. Entonces, aquí menciona el 41% en empresas con un modelo remoto. Bueno, estas son las cifras de permanencia, ¿no? Pero bueno. Es importante las cifras que mencionas, pero bueno, vamos a seguir analizando estos datos. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes, a disfrutar el fin de semana. Un fin de semana para prepararse para el festejo del Día de las Madres. Así de que, mire, para evitar aglomeraciones, pues adelante el festejo, llévesela a cenar hoy en la noche, por ejemplo, y haga todos los preparativos para festejar el 10 de mayo. Así de que, por lo pronto, déjeme darle una recomendación. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Adi Timper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas aquí en Yucatán: Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná y Progreso. Y además tenemos nuestra tienda virtual, un portento tecnológico desarrollado por Adi Timper para darle mayor confianza. Mire, los especialistas de Adi Timper nos han comentado que este es el momento propicio antes de las lluvias para hacer el mantenimiento, sobre todo a los techos, los impermeabilizantes, porque pues estamos en una región donde va a llover, llueve, la humedad es alta y pues las construcciones sufren con la humedad y con el calor, así es de que protegerlos con aislantes térmicos e impermeabilizantes es la mejor opción, y hacerlo con Adi Timper es lo mejor, y lo puede usted hacer desde la comodidad de su computadora, su teléfono, en su página virtual, en su tienda virtual www.aditimper.com.mx. Que déjeme decirle, este portento tecnológico le ha permitido a Adi Timper tener una expansión y un crecimiento en su mercado a nivel nacional. Así es de que búsquelos www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y nos está platicando de estos puntos importantes que nos comentan en este artículo Nino Padova. ¿Por qué no es buena idea obligar a los empleados a volver a la oficina? ¿Con qué otro punto seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues continuando ya terminando con este punto, pues ningún sector realmente se libra de la rotación de personal, ¿no? Los efectos se notan incluso en los sectores financieros, que han sido el más golpeado por el regreso a la oficina. Fíjate, los bancos y todo eso. Los empleados están marchando de bancos tan importantes como el JP Morgan por sus políticas genéricas, mientras que afirman más flexibles, están recibiendo nuevos candidatos. Pues sí, Entonces, bueno, pues el mira. JP Morgan pues es de los más antiguos del mundo, ¿no? Y de los más grandes. Sí. Y bueno, también menciona aquí, ok. Y bueno, Pues lo que sí puedo decir, dice, es que nuestra lista de candidatos ha aumentado gracias a muchos profesionales desconformes con la firma donde trabajan actualmente. Pues sí, porque dejan libres a buenos elementos para que se vayan a otras empresas que sí aceptan el home working, el home office, ¿no? Bueno, claro, y Sí. fíjate que también creo que le da a estos profesionales la oportunidad, pues hasta de colaborar de manera independiente con otros bancos, Claro, ¿no? con de diferentes Los empresas. freelancers, ¿no? Claro, Y eso. te conviertes en un asesor independiente en donde haces tu chamba que te corresponde con la contratación que tienes con esa empresa y al mismo tiempo, si estás bien organizado y todo, puedes tener varios empleos haciendo más o menos. Pues no necesariamente empleos, trabajas para diferentes marcas, Bueno, pero sí, eres como independiente, ¿no? sí, cobras allá tus honorarios, etcétera, ¿no? Bueno, el segundo punto es, se resiente la implicación de los empleados, o sea que la presencialidad obligatoria puede fomentar niveles de fatiga, la intención de marcharse de la empresa, pues sí, el que estén inconformes, y fíjate, Robert, yo creo que también aquí entra un punto importante. Pues no sé, si el hecho de haber trabajado en tu casa, si tenías la oportunidad de tener, no sé, una habitación solo para ti y estar de manera tranquila y enfocada trabajando, muchas veces el regresar a la oficina donde compartes con otros y tener que adecuarte, pues no sé, al escándalo, al bucherío, a lo que otros hacen a tu alrededor, puede ser también un detonante para que tú digas, ¿sabes qué? Así ya no me gusta, porque definitivamente me gustaba más laborar desde casa, ¿no? Obviamente también hay los del otro lado, ¿no? Que dicen, ay, bendito sea Dios, ya regreso aquí a la oficina porque soy más feliz aquí que estar encerrado en mi casa, ¿sí? O Bueno, sea, depende cómo te sí, traten en tu casa, ¿no? pues sí, o si eres una persona que vive sola, pues tal vez no te gusta mucho la soledad y prefieres estar en la oficina. O si eres de los que chupa sangre, que te encanta estar fregando a otros, pues bueno, estar solo no lo vas a aguantar. Pero yo creo que aquí hay un punto clave que es, amigos, usted siempre debe de procurarse las condiciones más adecuadas para trabajar en la computadora. Un buen sillón, buena altura, bien ventilado, iluminado, etcétera. ¿Por qué? Pues porque va a pasar horas sentado enfrente de una computadora, enfrente de un aparato. Ahora, casi todos los trabajos ya implica trabajar con computadoras. Es raro el trabajo ya solamente manual, en fábricas o el campo, cosas así, pero la mayoría de los trabajos ya son a través de un uso, a través de la computadora. A lo que me refiero es de que tiene usted que aprender. Por ejemplo, en su casa, si va a trabajar de casa, tiene que adecuar el espacio donde va a trabajar, que sea sin ruidos, que no lo estén molestando, que yo recuerdo cuando empecé a trabajar en casa desde el 2001, 2002, y yo me acuerdo que me encerraba en lo que fue mi oficina en la casa, y yo les decía en la casa, no me vengan a tocar, porque luego. Oye, que ya llegó el de la basura, que ya llegó No, o sea, tiene usted que hacerse la disciplina de que entra a su oficina a trabajar, ¿no? Es todo, hay que aprender hasta para trabajar en casa, Laura. Pues sí, de alguna manera sí, yo no me iría más que estar encerrado, yo creo que más de no autodistraerse, que digas, ay, me voy a la cocina a ver qué hay de comer, o ay, voy a terminar de ver la serie y luego regreso a la computadora, Ah, o, esos ya o, son o hábitos. exacto, entonces ahí, o ay, me voy a echar mi siestecita porque me desvelé anoche. O hace calor, Claro, oxigenado, ¿no? sí, Digo. entonces Yo creo que más va por allá que no te molesten, ¿no? Entonces, pero bueno, y interesante, Robert, ¿cómo andamos de tiempo? Y bueno, pues aquí también nos hace falta tener máster en psicología industrial y organizativa, dice, para saber que las empresas salen ganando cuando su plantilla se implica. A ver, eso no lo entendí. Aunque si lo tiene, ¿a qué se refiere con que su plantilla se implica? O sea, implica es, quiere decir incluir, los implicas en resolver el problema, ¿no? A Ah, través okay. de un máster en psicología industrial, los tienes que considerar, los tienes que implicar en la solución, no nada más darle la orden de, pues tú te vas a tu casa y tú te quedas acá, o sea, Claro. los tienes que implicar, ¿no? Creo que eso quiere decir. Pues mira, aquí habla de una encuesta de 2.000 trabajadores de Estados Unidos que tuvieron que regresar a sus oficinas y que los resultados no sorprendieron. O sea que seguían trabajando con el mismo rendimiento que cuando estaban en casa. Estoy interpretando, pero bueno. Pero sí, yo creo, mira, yo soy del pensamiento de que si puedes dar la flexibilidad para que estén en home office, dala. Y si están dando resultados ellos, pues seguirle. ¿Por qué vas a cambiar el formato y regresar a lo antiguo? Claro. Vámonos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios es viernes. Hay que disfrutar, pues, el fin de semana, pero déjeme darles, amigos, una recomendación. ¿Está usted buscando dónde estudiar una licenciatura? Mire, con el EBC puedes iniciar tu licenciatura o revalidar tus materias con un proceso de equivalencias y avanzar más rápido hacia tus metas. El modelo de excelencia educativa de la EBC y sus docentes expertos te brindarán las herramientas necesarias para desarrollar las habilidades que te harán destacar en el mundo laboral y posicionarte como un líder del futuro. Déjenme decirles que la escuela EBC, la escuela bancaria y comercial, pues la escuela de negocios de México, la escuela por excelencia de negocios en México, tiene 95 años, tiene planteles a nivel nacional. Además, al comenzar con el semestre, puedes terminar tu licenciatura en 3 años y medio. Fíjense, el modelo que tiene la escuela EBC es verdaderamente importante porque no pierdes el tiempo y avanzas. Tiene maestros especializados. Inicia tu proceso de inscripción y conoce los beneficios de pertenecer a una comunidad EBC de más de 160 mil egresados especializados en negocios. Acércate al campus EBC, Campus Mérida, está allá a un lado del Chedraui, lo puede visualizar, es un campus muy bien instalado, con toda la tecnología, la verdad, un lugar que hasta se antoja para ir a estudiar. Así es de que visítalos. O comunícate con ellos al 99 94 54 44 44. 99 94 54 44 44. Así es de que comunícate con ellos, aparta tu lugar. Ya está por iniciar el semestre. Así es de que en la Escuela de Negocios de México. Para más información, también visita su página www.ebc.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver con este tema: ¿Por qué no es buena idea obligar a los empleados a volver a la oficina? Y ya nos platicaste varios puntos. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, y el tercer punto habla de la diversidad, de la igualdad e incluso que podría salir mal parada. Aquí habla que los trabajadores de grupos infrarrepresentados están especialmente a favor del teletrabajo. Bueno, vamos a ver a qué se refiere con infrarrepresentados, porque es primera vez que oigo esa palabrita, pero bueno. Pues sí, con los que están, no están bien representados, infra, debajo, Sí, sí, no sí. están bien representados. Mira, incluso aquí dice que antes de que la pandemia nos forzara a pasar tiempo de calidad con nuestros gatos, la vida de oficina estaba abocada a una reforma integral, bueno, eso sí, con espacios de trabajos despersonalizados y genéricos. Pues sí, de que eran escritorios de uso para el primero que llegue lo ocupe, no tanto así como esta es tu Sí, oficina, esta es la otra. galerones Bueno, lo abiertos. vemos en Google, ¿no? Que pues cada quien llega donde quiera, lo ocupa, se sienta con su lab y se pone a trabajar, y que es muy dinámico y son espacios que pueden ocupar todos en cualquier momento como quieran, ¿no? Entonces, pues bueno, eso creo que a eso se Sí, ha refiere, ¿no? revolucionado, sí. Sí, entonces, pues aquí también habla de, bueno, de esos espacios despersonalizados y genéricos. También habla de agotadores viajes en el transporte público, ¿sí? Y la conciliación laboral complicada, ¿sí? Que empezaba a vislumbrarse en este modelo de presencialidad. De alguna manera había dejado de funcionar, ¿no? Esos son los temas que toca aquí este artículo. Sin embargo, fíjate, hay un estudio, esto se hace en Estados Unidos, ¿no? Un estudio de Fortune Forum que revela que entre los hombres negros y los hombres blancos hay una diferenciación en su porcentaje de cuántos prefieren seguir trabajando desde casa o de manera híbrida y cuántos quieren también lo mismo, ¿no? Entonces Qué bueno, habla, que los hombres sí, habla, negros sí, prefieren. 97, el 97% de los de tez negra prefieren seguir trabajando en ese modelo híbrido o totalmente remoto. Y el 79, o sea, menos son los hombres blancos, solamente el 79% prefiere seguir trabajando de manera remota. Entonces, es muy marcada la diferencia, pues estás hablando de un 20% más que los hombres de color prefieren seguir siendo de manera remota. Pero aquí dice, ¿por qué, Robert? Porque sufren discriminación, Ah, claro. sufren microagresiones. Entonces, eso provoca que no quieran ir a las oficinas, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso pues es un tema delicado, yo creo, pero que seguramente es palpable. Yo me imagino que debe también suceder entre mujeres y hombres, ¿no? Habrán mujeres que si su trabajo es remoto, prefieran mil veces hacerlo desde casa a tener que estar yendo a la oficina, pero también todo depende del ambiente de trabajo que haya. Porque si tú estás en un ambiente de trabajo cortés, donde se respira el respeto, donde se respira un buen ambiente de cordialidad, pues obviamente vas a querer ir a la oficina porque te sientes a gusto. Pero si estás en un ambiente de demasiado autoritarismo, demasiadas diferencias marcadas, tal vez machismo también, obviamente no vas a querer regresar a ese ambiente de trabajo y vas a preferir trabajar de manera remota. Entonces yo creo que todo esto es relativo, ¿sí? No es así tal como lo menciona aquí. Obviamente esto está basado en un estudio que hicieron en alguna empresa en Estados Unidos, pero pues hay sus particularidades para cada empresa, para cada país y para cada tipo Pero bueno, esto también de demuestra personas. que sigue habiendo discriminación Ah, la, a claro. gente discapacitados, a las Ah, mujeres, a también. los indígenas, o sea, Sí, aquí en simplemente. nuestro país eso, Mira, bueno. Robert, hay discriminación hasta entre los de la misma tez, o sea, si son blancos y güeritos y como quieras, pero, no, pero si tú estudiaste en Oxford y el otro estudió en Chambalán, hay discriminación. Sí, bueno, Chambalán, no sé, lo acabo de inventar, o sea, dando a entender en cualquier escuela, patito, ¿sí? Solamente con ese título hay discriminación. O sea, realmente no. No solamente se le atribuye al color de tu piel y a tu físico. Aquí también es, ay, y hasta qué coche tienes y qué ropita traes y qué. No, de Eso, verdad, es toda clasismo. una burbujita de pues, ¿cómo se dice? Pues es cultural aquí en Sí, nuestro que país. realmente, pues, afecta y en todos los países, no es solamente en Estados Unidos o aquí en México, o en eso aplica para todos. Pero me gustó, fíjate, lo que dice aquí al final una frase que dice, la cuestión es que hay que cambiar la manera de trabajar desde los cimientos y lograr que sean las propias personas las que fomenten la inclusividad, o sea, que La nazca de inclusividad. ellos mismos, ¿sí? No porque vengan a imponértelo. Y Bueno, bueno. creo que es un mensaje claro y creo que es una exigencia ya social, ¿no, Laura? En esta época, en esta era, sobre todo en nuestro país, donde estamos sujetos a una división, donde nos quieren dividir a fuerza entre el pueblo bueno y el pueblo malo, y etcétera. Y bueno, pues amigos, es importante estar unidos, estar. Y bueno, el mensaje es, todos unidos debemos de salir a votar este 2 de junio. Vámonos, se acabó el programa. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.